vamos a los otros dos conceptos, corporidad y motricidad. ¿Por qué están con las dos flechas interrelacionadas? Porque no se pueden separar. Vamos a ir viendo. Más de corporidad, tendríamos que hablar de corporeidades. Porque cada ser humano construimos nuestra corporidad en función de nuestro proceso biológico, cultural, ético y político. Es una construcción. Yo me muestro a ustedes en todo lo que yo soy y he construido hasta el día de hoy y proyectando con mis sueños y utopías. Y eso es único e intransferible. Si yo soy una persona intercultural porque me muevo de un lado al otro, pues así me muestro entre ustedes. Y lo mismo cada uno de nosotros. ¿Cómo llevamos eso a la escuela? Entonces, ¿cómo vamos a enseñar de la misma manera a jugar a fútbol en Uruguay, en el África, en la Gran Bretaña y en Estados Unidos? Es imposible. Lo que podemos es modelar técnicas. Pero eso es otra cosa. El proceso de modelaje es otra cosa. Estamos hablando de educación, de todos para todos. Descubriéndonos primero quiénes somos. Y eso es una interrelación. Yo no puedo separar dentro de mí el pensar, del sentir, del imaginar, del amar, del hacer, del comunicar. No lo puedo separar. Porque dejaría de ser humano. Cuando explico esto a mis estudiantes en la universidad, digo, vamos a hacer un ejercicio. Van a dejar aquí solamente sus manos y su cabeza. Y el resto lo van a dejar fuera. No, le miran a uno raro. Pero eso es lo que nos han dicho. Por eso hay dos educaciones. La educación intelectual, donde están las áreas importantes, y la educación física, que se ocupa del físico, y por eso es la última a entrar en la escuela. Porque desde que comenzó esto de la sistematización de la escuela, y hoy nos hablaban a la mañana, pero viene de más atrás en otros países, siempre se ha dividido al ser humano. Una cosa es pensar, otra cosa es hacer. Una cosa es sentir, otra cosa es filosofar. Y como nos han dividido, nos han fragmentado el conocimiento. Y como nos han fragmentado el conocimiento, nos han fragmentado las áreas. Entonces, lo importante es determinadas áreas. Y las otras acompañan. Y si hay plata, pues muy bien. Y si no hay, no pasa nada. Y mientras nosotros, profesores de educación física, nos dediquemos solamente al físico, por eso se llama educación física, no hacemos nada en la escuela. Y ahora acaban de entrar y están muy contentos. Pero si no cambiamos la esencia del área, en unos años saldrán. Porque esa es la historia que otros pueblos que han hecho el mismo camino, en España, como les contaba, luchamos desde el 75. Lo conseguimos y ahora están saliendo de la escuela en Europa. ¿Por qué? Porque la educación física no hizo el trabajo que tenía que hacer. Muy bien, sigamos. Entonces, mi corporeidad, no mi cuerpo. cuerpo de maestros, cuerpo militar, cuerpo del ejército, cuerpo pensante, cuerpo no sé qué. Son fragmentos. Mi corporidad es lo que yo soy, como yo me muestro en el mundo, en lo que soy. Y si somos todos y que cada uno de nosotros únicos e intransferibles, cada uno de nosotros se muestra al mundo con lo que es. ¿A qué nos tenemos que esconder? ¿Por qué tenemos que mostrar lo que no somos? ¿Qué miedos guardamos? Para poder entender esto mejor, nosotros tratamos desde el punto de vista del estudio, solamente del estudio, porque no se puede separar, hablamos de los siete. ¿Y por qué siete? Porque es un número cabalístico en la historia humana. Y porque tiene todo un significado el número siete. Porque hay siete días en la semana y no ocho o cinco o tres. Porque hay las siete esferas, porque hay las siete chakras, los músicos, porque hay siete notas y no hay nueve o tres. Bueno, pues entonces, en función de eso, nosotros tenemos siete sentidos, siete cuerpos, siete inteligencias, siete lenguajes, y todo eso, múltiple combinado, con todo eso aprendemos y educamos y construimos el mundo, no lo podemos separar. En todas las áreas. Eso es corporeidad.